Hay una economía que busca vivir el buen vivir, pero no maximizar ganancias. Y no persigue fines lucrativos, sino que está pensada la práctica, pensado para el bien vivir de todos. El individual, el colectivo, el de los trabajadores y el del ecosistema.